Bomba Ecuador es presentado por Rubén Congo. ¿Cómo decirte adiós? Yo no sé, no sé cómo decirte adiós. Por eso quiero que te quede. No sé cómo decirte adiós. Yo no sé. Y si te vas de mi lado, negrita, mi alma lentamente se muere. Te vas. Te vas. Me desespero por tu cariño, mi cielo. Me vuelvo loco poquito a poco. Me desespero por tu cariño, mi cielo. Me vuelvo loco. De tanto que te quise y te adoré. No sé cómo decirte adiós. Que no te vayas, escúchame. No sé cómo decirte adiós. Yo no sé. No sé cómo decirte adiós. Yo no sé. Raíces Negras nos entregaba el tema musical Te Vas. Una salsa bomba. Evolucionismo cultural es un término antropológico que en un sentido unilineal se esboza, pero que en último término deriva de evolucionismo biológico que surgió a finales del siglo XIX. En su sentido clásico, teoría según la cual las sociedades deben pasar por sucesivos estadios de desarrollo. En un sentido más actual, se elimina la obligatoriedad del tránsito por etapas, pero se mantiene contradictoriamente la existencia de alguna clase de diferenciación. Amigos, es tiempo de escuchar una vez más a este artista de limones, Alanda. Con esta canción, Noches de Lluvia, le despedimos a este sensacional artista. Para ustedes, Noche de Lluvias. Se fue, pero ¿por qué se fue?